Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 28 de agosto. En la mañana de este lunes ha tenido lugar un desprendimiento de la parte de la estructura que ejerce como muro de contención en la nueva plataforma habilitada para albergar parte de las casetas de feria. Se trata de una cuestión puntual que, según palabras del propio delegado de urbanismo, podría haberse evitado, ya que se ha debido a un intento de mejorar la situación de la obra por parte de uno de los técnicos que componen la dirección facultativa. Se ha estimado hacer una zanja de drenaje profundo y durante el relleno de la misma se ha provocado un daño en la parte del muro, según ha señalado el concejal de urbanismo Francisco Gil, quien ha explicado que la estructura caída es un sistema constructivo similar al del Lego, que va conectándose unos con otros, y que la zanja hubiera sido una buena idea si se hubiese hecho antes. El daño corresponde al 10% de la superficie del recinto ferial y atañe tanto a la caseta municipal como a otras dos, las cuales comparten una terraza que supondrá una estancia de descanso, favoreciendo que no haya imprevistos pese a la alta afluencia de público que se espera en los días de feria. Gil, en este sentido, ha sido optimista y ha señalado que de aquí al miércoles todo estará arreglado y que ya dependerá del montaje interno de cada caseta. Por tanto, no habrá problemas para que esas tres casetas puedan estar a pleno rendimiento desde el día 7 de septiembre. Así nos lo ha comentado el concejal de urbanismo, Francisco Gil. Una cosa puntual que ha ocurrido esta mañana que podría haberse evitado, pero estamos teniendo que desayunarnos que ha ocurrido, ¿no? Y no es más que en un intento un poco de mejorar la situación de la obra, porque ten en cuenta que esto se está llevando por parte de varias, una dirección facultativa por parte de varios técnicos que están a cargo de la obra, y uno de ellos pues ha tomado la decisión de hacer esta mañana una zanja, y durante la ejecución de esa zanja y el relleno de la misma pues ha provocado un daño puntual al muro, pues que nos va a retrasar un poco los trabajos, pero ahora mismo pues estamos ya tomando las medidas para que sean lo menos perjudiciales posibles. Todos sabéis que desde el fin de semana se estaban montando las casetas, y el hecho de haber hecho esa zanja es porque parte de la dirección facultativa pues ha decidido tomar una medida en unas zonas traseras que tienen los patios, de tienen las casetas, que son una especie de patio con miradores hacia el pueblo, y prefería meterle una zanja drenante, de un drenaje profundo, y entonces ha tomado ahí una decisión de bajar unos 3 metros de profundidad con la zanja. Y al haber la máquina, al estar actuando para hacer esta intervención que se había propuesto desde la dirección facultativa, pues ha dañado el muro puntualmente y ha provocado un desprendimiento del mismo, que me imagino, por lo que me están ahora mismo diciendo en obra, pues en un par de días estará resuelto, pero es bastante, cualquiera que lo vea pues va a decir, mira, aquí había un problema que el quien no se le explique bien y se le aclare, pues no va a entender por lo que ha sido, porque esto es un sistema constructivo, que son una especie de muros Lego que se van interconectando unos con otros, y ya está quedando demostrada como esa visión que tenía uno de los técnicos que están a cargo de la obra pues era equívoca, y debería de haber un poco hecho esa actuación antes que no haberla hecho ahora, pues ya no venía a cuento y ya estaba todo ejecutado. Sí, hombre, nosotros, te comento, la obra se está llevando con las medidas de seguridad, estamos siendo escrupulosos porque sabemos que es una obra bastante importante para el pueblo, bastante significativa, y que está un poco en el punto de mira o bajo la mirada de todo el mundo, y todavía hay que ser un poco más escrupuloso con esos temas. Es decir, aquí se está teniendo, y más a hacer una obra municipal, como te podrás contar, ¿no? Ahora mismo están los coordinadores en seguridad y salud que están a cargo de la obra adaptando toda la zona de nuevo para que esa zona no pueda afectar al resto de la obra. Y de la misma manera que mientras se estaba ejecutando ese muro, pues había toda la previsión en la parte inferior del mismo de que se estaba actuando en esa zona. Entonces, hay unas zonas de protección bajo el muro que están previstas, que ahí es donde ha habido ese pequeño desprendimiento del muro. Vamos, que visto desde lejos, pues parece un poco más significativo, pero ya veréis que en un par de días, pues está de nuevo. Claro, ten en cuenta una cosa, es decir, el muro se está ejecutando conforme las indicaciones que se dan desde la dirección facultativa, y además está, y ahora mismo ha quedado demostrado que está súper bien hecho, porque todo lo que está ahora mismo que no ha estado afectado por esa actuación que hemos hecho esta mañana, pues sigue perfectamente y está en condiciones. Lo que ocurre es que esta mañana se ha intentado hacer como una especie de cirugía, intentando mejorar lo que ya estaba hecho. porque claro, están viendo las previsiones meteorológicas y ahí la dirección facultativa está conformada por varios técnicos y cada uno da una opinión, y esta mañana pues ha cuajado la opinión un poco del que era un poco más temeroso, diciendo no, pero es que esto habría que hacer una zanja un poco más profunda para que no, y entonces se ha tomado la decisión por el bien de la obra, de intentar hacerlo bien, y al final por lo que está llevando a cabo es que haya habido este daño, que lo que va a ralentizar un poco la obra, pero imagínate, es decir, son decisiones que muchas veces se toman por hacer el bien y al final pues ha acabado resultando que ha retrasado un poco la obra. Salvador García El Pitu será uno de los artistas que nos acompañen este año en la caseta municipal, en esta Feria de Ubrique 2023. Pitu es un cantante español conocido por su paso por el concurso televisivo Yo Soy del Sur. Nació en Puerto Real en 1981. Creció escuchando flamenco y sevillanas por muchos años y participó en comparsas del Carnaval de Cádiz. Entre 2016 y 2017 formó parte del elenco de la primera edición del programa Yo Soy del Sur, logrando arribar hasta las instancias finales. El artista ha reconocido su vinculación con Ubrique, destacando su participación como cartero real de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La actuación del Pitu está prevista para el jueves día 14 en el escenario de la caseta municipal, como saben, con entrada libre y gratuita. Hoy el artista ha querido atender la llamada de la mañana y esto es lo que nos contaba. Más suerte, ¿no? Creo yo, de caer bien, de caerle bien al público, de hacer las cosas creo que medianamente bien. Y bueno, ahí comienza una carrera en solitario que ha sido muy bonita, muy buena, con muchísimo éxito, también con altibajos, como es normal en una carrera artística y musical. pero la verdad es que te digo, fue un antes y un después y muy muy orgulloso y contento de haber pasado por ahí. Sí, bueno, yo fui autodidacta de pequeño, ya voy a ir desvelando la edad que tengo, por lo que te voy a decir, porque yo cogía el cassette, le daba para adelante y para atrás, y así escuchaba y así aprendía. Entonces, bueno, pues así como yo aprendí, más o menos, y luego con los ensayos, ¿no?, de aquí, de las comparsas, los ensayos del coro, en fin, pues vas aprendiendo, También estuve en una época en una escuela en Jerez, con un hombre, con Fernando, y me enseñó a respirar un poco, me enseñó a ¿cómo se dice?, a pausar el cante, ¿no?, a no querer correr siempre ya, y bueno, ahí aprendí también varias cosas. Sí, yo creo que eso es muy importante a la hora de mostrarte a un público, ¿no?, ya sea cantando, ya sea haciendo cualquier cosa. Yo creo que necesitas que por lo menos parezcas que estás templado, ¿sabes? Que no, normalmente estamos de los nervios, pero tienes que dar esa sensación y aparte de darla, así lo transmites, ¿no? Y entonces eso también es importante, transmitir que estás seguro de lo que haces. Totalmente, totalmente. El cante sin interpretación va cojo. Va cojo directamente. Yo, en mi opinión, y así lo seguiré pensando. El cante, hay gente que canta muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero después no te levantas de ello porque de tan bien que canta, no, como no te transmite, pues se queda cosa un poco, ¿no? Y dices tú, coño, con lo bien que canta, sí, este hombre, que no esté en lo más alto, pues precisamente creo que va ligado a eso, sí, a la interpretación, que creo que no está. Y bueno, va a venir la banda con la que suelo ir a todos sitios. Es una pena que no puede venir conmigo Pedro Campos esta vez. Él tiene trabajo, tiene turnos y le coge de noche, pero bueno, iremos con la banda mía y vendrá. Yo siempre suelo llevar a los músicos de aquí, de mi pueblo. Yo me gusta ir con ellos, son profesionales y siempre intento de que venga la gente de aquí. Entonces, pues, bueno, mi amigo es el piano, la percusión, el Lolo con el bajo y el guitarrista. Pues en este caso no puede venir Pedro, pero bueno, vendrá José Manuel, que sí, la verdad que sí, la verdad que está más que demostrado, y muchísimos años, vamos, te puedo decir que pues llevo en Ubrique, si no llevo 15 años, llevo 20. Sí, tengo buenos amigos allí y la verdad que es una tierra a la que admiro. Sí, además fue una experiencia muy bonita, porque ves a los niños, ¿no? Y la inocencia esa, eso fue una experiencia maravillosa. Y aquí quiero volver a agradecer, ¿no?, a todo el que hizo posible que yo estuviera en Ubrique haciendo esa labor, y la verdad es que fue muy bonita. Uh-huh. Y bueno, sí, como tú bien dices, tú, en el Curry, que conozco al personal de lo Curry, y ahí he estado varias veces, he estado con los siete de Oscar Papa, he estado en solitario, he estado, en fin. Y la verdad es que también hemos estado con el coro que te hablé antes, también sí. Hemos ido a Ubrique a cantar. Uh-huh. En los concursos que había allí en Navidad, si no. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz visita Ubrique hoy lunes y mañana martes 29 de agosto. La cita, como es habitual, en la tercera planta del juzgado, del edificio Juzgado y Mercado, desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años, un peso superior o igual a 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas, ni tener una infección aguda, no tener anemia o no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como hepatitis, sífilis o el SIDA. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación, mientras que los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación. Recuerden, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está hoy en Ubrique. Y mañana martes, en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Vamos a ir finalizando esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Una nota deportiva: el Club de Senderismo Tres Caminos de Ubrique recuerda que todavía está abierto el plazo de inscripción para la 10ª travesía solidaria La Petaquina, que se desarrollará en Ubrique el 23 de septiembre. Como en cada edición, el Club Ubriqueño dedica la recaudación de las inscripciones a una causa o bien benéfico, en esta ocasión a beneficio del proyecto Alfa, al que pertenece la ubriqueña Candela Menacho de la Rosa, una asociación española sin ánimo de lucro creada para ayudar a los afectados y familiares que padecen distrofia muscular. Por tanto, todo lo recaudado será ingresado en la cuenta del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que dedica una línea de investigación de esta enfermedad. La ruta, como ya decimos, será el próximo sábado 23 de septiembre, con salida desde el centro de la Avenida España a las 9 y con un recorrido circular de 12 kilómetros por la zona de extrarradio de Ubrique. El precio de la inscripción será de 10 euros... Los interesados e interesadas deben hacer transferencia a la cuenta del club a través de la plataforma meapunto.net, en el portal Petaquina 2023 o en la tienda La Trastienda, situada en Avenida de España número 63. Les recordamos algunas citas de interés de esta semana que arranca hoy lunes. Por ejemplo, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón va a actuar este viernes 1 de septiembre en Bar Cañizo a las 9:45. Esta cita está marcada en sus tradicionales conciertos de verano que organiza la banda cada año. Hasta este miércoles 30 de agosto sigue el plazo abierto de entrega de obra pictórica para participar en la 50ª edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. El horario va a ser de 11 a 2 en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos, en calle Doctor Herrero Arena, sin número, frente al Colegio Víctor de la Serna. Las obras presentadas a concurso estarán expuestas en la sala durante el mes de septiembre. También ese mismo miércoles se cierra el plazo para inscribirse en el taller de confección de bolsos de mano que organiza la Delegación del Mayor junto con la Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Quienes estén interesados o interesadas en participar en este taller tienen de plazo para inscribirse hasta el día 30. Podrán hacerlo tanto en el Ayuntamiento como en el teléfono 633-444-352. Los bolsos serán repartidos el Día de la Mujer, primer día de feria, en la caseta municipal. También en estos días se cierra el plazo para participar en el primer concurso de decoración y embellecimiento de fachadas, ventanas o balcones titulado Ubrique se viste de feria. Un evento que se celebra con el objetivo de recordar y mantener el ambiente festivo de la localidad ante la llegada de la feria. Quienes quieran participar en el concurso deberán decorar sus fachadas, balcones o ventanas. La técnica de presentación será completamente libre. Se aceptan todo tipo de manualidades y materiales que compongan la escena, siempre y cuando respeten la temática principal. Podrán participar cualquier persona mayor de 18 que ostente derecho de uso y disfrute de la vivienda cita en el término municipal de Ubrique, así como comunidades de vecinos, tomándose en este caso una única fachada que le represente. Cada participante podrá presentar un máximo de una fachada, tratando que sea original e inédita. En cuanto a los premios, el primero constará de un premio en metálico de 100 euros y diploma, y el segundo galardón estará compuesto por un agradecimiento en metálico de 50 euros y diploma. Como decimos, el plazo de inscripción finaliza esta semana, el jueves 31, quedando la ornamentación expuesta del 1 al 11 de septiembre. Finalizamos con la información meteorológica. Hoy la máxima es de 30 grados. Se han registrado esta madrugada mínimas de 18 grados. Este importante descenso térmico viene acompañado de rachas de viento de poniente de en torno a 11-12 kilómetros por hora. La tendencia en cuanto a las temperaturas va a ser a la baja conforme avance la semana. Se espera que tanto el sábado como el domingo no pasemos de los 24 grados de máxima, e incluso no se descartan chubascos leves acompañados de tormenta los últimos días de la semana y coincidiendo con el inicio del mes de septiembre. De esta manera ponemos el punto y final a los servicios informativos de este lunes. Volveremos en una nueva cita informativa en próximos servicios informativos. Hasta entonces, les deseamos que pasen una muy buena jornada. Gracias por estar ahí.